Made in Metal con Tony González. Buenos días, queridos amigos y amigas. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal. Este es nuestro programa número 263 y ya estamos entrando en noviembre del 2021 y parece que la pandemia pasa o no pasa, se acaba o no. Hay quien está pensando que sí, hay quien que no. Ay, ¿cómo va la vida? Pues nada. Aquí lo que vas a tener son 2 horas de mucha música y muy buena. Todo por lo general especializado en las variantes de rock y del metal. Bienvenidos. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, emisoras de España y también el Lado Salvaje Radio de Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero además de que no importa dónde esté la emisora, tú sabes que siempre puedes escuchar la emisora que tú quieras, desde el lugar que tú quieras, si estás en un país medianamente decente. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Yo te pido que nos sigas si quieres. Nosotros no somos el tipo de red social donde encuentras chicas lindas. Nosotros somos pocos y feos, pero bueno, por lo menos la música te puede ayudar a pasar un buen rato. Nuestra web es madeinmetal.es y vamos a comenzar con la música. Vamos a empezar con esta banda que se llama Book of Numbers. El disco se llama Magic, es del año 2021. Es una banda que viene del corazón del desértico suroeste de Estados Unidos. Ellos son de Phoenix, Arizona. La música la definen como Power Doom Metal. La banda la formó en el año 2019 Brent Baker, el guitarrista, y Kevin Schumacher, el vocalista, mientras ensayaban para hacer una banda tributo a Black Sabbath. Cuando decidieron escribir material original, reclutaron a un bajista que había tocado con Tim Ripper Owen y Ice Earth, que se llama Dennis Hayes, y ambos habían estado en la banda I Don't Know, que era un grupo de tributo de Ozzy Osbourne. La batería la grabó Gary Bruces, quien no es miembro oficial de la banda. En cuanto a la música, es heavy metal de corte americano con guitarras graves y sonido agradable. A mí por momentos me suenan a Sabotage, por momentos a Black Sabbath. Hay momentos medio doom donde la fuerza de las guitarras se multiplica y vamos a escuchar esta pieza que se llama Contact Kissing Laughter. ¶¶ We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. Ya que hablábamos de Book of Number, yo te recuerdo que el programa número 261 era un especial con los mejores discos de Iron Maiden. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues viene a que no solamente que Iron Maiden es una banda de metal clásico, sino que lo de Book of Number me recordó el disco Book of Souls de Iron Maiden, que está en la categoría, según el programa, de uno de los mejores discos de Iron Maiden. Bueno, a lo mejor no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, pero tiene sus cosas. Yo te invito a que escuches el programa especial y también ahora te vamos a recordar con una canción del book, The Book of Soul. Vamos a escuchar esta pieza que es Speed of Life. We'll be right back. metal, mucha música y muy buena. Y aquí una banda fresca que ya tiene, este es su tercer disco, pero que es una banda que va con paso firme, que es Midnight City. El disco de este año se titula Itch You Can't Scratch. En su momento el disco de Midnight City se atrasó y luego después fuimos nosotros los que nos atrasamos en escucharlo, es el tercer disco. Los conocimos con su disco debut Midnight City del año 2017. Y después There Goes the Neighborhood del año 2018. Esperábamos discos para el 2019, a lo mejor para el 2020, pero no. El caso fue que aquel disco, el del 2018, fue votado el quinto mejor álbum de melodic rock de ese año en la revista Classic Rock y también entró en la lista de los mejores discos en los 35 años de historia de la revista japonesa Burn. Aún recuerdo que yo esperaba su disco, como te decía, para el año 2019, pero tuve que esperar más. Para este disco encontrarás otra dosis de hard rock con toques AOR y por las pintas hay quien los define como hair metal. Es una banda comercial que sabe vender y vende unas canciones que cada una de ellas pudiera ser un éxito de alguna otra banda. Las estructuras perfectas, las melodías perfectas, los solos perfectos para cada ocasión. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Crawling in the Dirt. You got the best to play. durante el verano entrevistamos a Ian Parry, quien acababa de sacar en aquel momento su disco Ian Parry Rock Emporium 2 Brute Force del año 2021. Y es que después del exitoso lanzamiento del 2020 del disco, el quinto disco en solitario In Flagrante Delicto, el vocalista, compositor y productor británico radicado en Ámsterdam, Ian Parry, quien ha cantado en Elegy, Aerion, en Vengeance, y él mismo ha formado más de una banda, regresa en esta ocasión celebrando sus 40 años como cantautor profesional con el lanzamiento de su nuevo y segundo álbum del proyecto Rock Emporium 2, titulado Brute Force. Rodeado de grandes músicos y cantantes del mundo metalero, este disco salió el 4 de junio por el sello Metal Mind Productions. Y quiero contarte, porque de esta entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube, solamente tienes que poner en el buscador de YouTube Ian Parry Made in Metal Interview, y ahí te saldrá como la primera o la segunda o algo así, de algo, de alguna forma te saldrá. El caso es que, aunque vive en Ámsterdam, él está de acuerdo con el Brexit. Así que nada, son contradicciones que tiene la gente. Vamos a escuchar una primera canción que se llama My Confession. y vamos a poner otra canción de Ian Parry, Rock Emporium 2, del disco Brute Force. Yo estoy todavía impresionado con este nuevo lanzamiento de Ian, y aunque he sido fiel seguidor de su carrera desde su etapa con LG, que fue cuando lo conocí, sus discos en solitario y su otro proyecto, Consortium Project, este ha superado mis expectativas y, en mi modesta opinión, lo considero su mejor obra musical hasta la fecha, resaltando la vitalidad vocal de Parry. Bueno, solo tienes que ver la entrevista para que veas la vitalidad que tiene, más el inconfundible timbre que lo distingue. Está en plenas condiciones, también lo demuestra en la entrevista, metiéndome unos gritos ahí para demostrar que todavía tiene la voz en perfectas condiciones. Y una de las canciones que más me gustó fue Dream World, que es la que vamos a escuchar. Metal.

lo mejor, incluso tú siendo español, si yo te menciono a Ramón Delgado, posiblemente no lo recuerdes. Y te lo digo porque esto que estás escuchando ya es Ramdel. El disco se titula Siempre en el Ring y es un disco que nos envió Lorenzo Sanz de Top Artist Promotion. Es un grupo totalmente desconocido para nosotros y al comenzar a buscar información pues resulta que se trata de la banda de Ramón Delgado, que ahí es la razón por la cual yo al principio te mencionaba a Ramón. ¿Tú no conoces a Ramón? Pues nada, Ramón lleva 50 años haciendo música y quieren que les adelante algo, se nota. Ay, pero ¿es este su primer disco? Seguro lo es como Ramdel. Siempre en el ring es una declaración de toda una vida sobre los escenarios, recibiendo aplausos pero también los golpes que da la vida. Al mismo tiempo que el CD sale un documental y un libro, Ramdel, Memorias de un músico invisible. Vamos a escuchar On a Wet Floor, una de las piezas de este disco Siempre en el Ring. y seguimos en el área de Iberia. Y lo que te estoy trayendo ahora es Deeds, de su primer disco Rock in Progress. Este disco, esta banda me la presentó Ana Lavallo. Y cuando Ana Lavallo me dijo, le dicen los chicos de rock and roll, o los niños de rock and roll, o los críos de rock and roll, no recuerdo muy bien la frase cuál era, y tú te va a gustar la música y los vas a entrevistar, pues caramba, yo te digo, bueno, vamos a hacerlo, porque Ana Lavallo es mi amiga y ella tiene buena puntería. Ella no propone nada que sea ni siquiera mediocre, lo que propone es bueno. Y me encontré con una banda que son menores de edad, bueno, todavía son menores de edad la mayoría de ellos, y hay alguno que va a ser menor de edad por muchos años, porque ahora no llega como mucho a los 10 años, creo que ni llega a los 10 años, que es el batería. El caso es que hicieron su disco Rock in Progress y vamos a escuchar una primera pieza que se llama Ruido. Y además decirte que también esta entrevista la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube como Deeds, Rock in Progress o Deeds Made in Metal Entrevista, y seguro que te aparece. Escuchemos Ruido. Pero no se me puede olvidar, antes de escuchar la canción, que Deeds no es más que el acrónimo, las siglas del nombre de la banda, que es Devil in the Sky. Cuando escuchábamos canciones como estas, yo siempre pensé que alguno de los músicos de Deeds estaba emparentado con Ofunquillo, pero no. Cuando hablé con una de las chicas que canta, muy amable, muy agradable, muy guapa, con una claridad mental impresionante, pues resulta que no, que es que les gusta mucho O Funquillo, pero no es que ninguno sea pariente de alguien de O Funquillo. Lo que sí te quiero decir es que las canciones, algo que me gustó de la letra de las canciones es que las letras están acorde a la edad de los músicos. No es el tipo de letra esa que tú ves un niño cantando mi amor te quiero. No, nada de mi amor te quiero. Hay una canción muy sentida en este disco que te recomienda, que es la canción de dos chicas que se enamoran. Y si ustedes ven como la chica que entrevisté de Deeds me explicó cómo se había hecho esta canción, eso es maravilloso y es una muestra de que la tolerancia, oye, miren que a la tolerancia le ha costado trabajo encontrar su camino, pero ya hay algo más de tolerancia. Los seres humanos seremos más tolerantes. Vamos a escuchar una segunda pieza que se titula Síguenos. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. También en el verano, Inveil Mastin sacó su nuevo disco titulado Parabellum. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Inveil y esta entrevista la puedes también ver al completo en nuestro canal de YouTube. YouTube, vas para allá, Made in Metal, Inveil Mastin, escríbelo bien, entrevista o interview y te va a salir, tiene subtítulos en español. El disco se titula Parabellum. Yo te diré que Inveil Mastin, eso tú lo sabes bien, o lo odias o lo amas, que no hay términos medios con él. Cuando le hice la entrevista, aquí hacía un calor infernal y también lo hacía allá en Miami Beach, donde él estaba, pero él estaba en la playa ahí en bañador, acostado con su vaso gigante de highball o cualquiera de esas bebidas refrescantes, y yo estaba aquí con los 40 grados de Madrid. Pero aún así hicimos la entrevista y me resultó muy agradable y hablamos mucho de las canciones. Vamos a poner la que es mi canción favorita de este disco, que es Magic Bullet. We'll be right back. otra banda que también no se puede decir que es nueva, no se puede decir que es clásica, porque no ha cogido mucha fama, pero sí lo es por su trabajo, es Cloverhoof. Ellos sacaron un disco el año pasado, 2020, Age of Steel. Es su octavo disco, es de temática conceptual. Narra el retorno a la vida del Dominator para expandir la muerte y la destrucción a lo largo de toda la galaxia e intentar que su antiguo imperio recupere toda la gloria y esplendor de antaño. Yo esto me suena mucho a unos episodios de cuando yo era pequeño y que después Queen hizo un disco de la banda sonora de una película que era Flash Gordon, el emperador Ming, que quería gobernar el mundo. Pero el emperador Ming, se llamaba Ming, era chinado, tenía los bigotes largos, y a mí me parece que eso no era más, por mucha ciencia ficción que lo disfrazaran, no era más que una premonición de que China iba a gobernar el mundo. Y no lo ha gobernado, pero en todos los países se compran cosas made in China. El caso es que, volviendo a Cloverhoof, la historia de este Dominator, que no es chino, concluirá en su próximo trabajo. Y en cualquier caso, y ciñéndonos al aspecto estrictamente musical, lo cierto es que Cloverhoof consiguen sonar potentes sin renunciar en ningún momento a sus raíces clásicas, aunque revistiendo su propuesta de una crudeza y una intensidad que logra que sus nuevas composiciones conserven la chispa, el gancho y la potencia que siempre les ha caracterizado. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Apathy. Down the sound on some TV and- Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y una vez más vengo con el mismo cuento, otra de las bandas cuya entrevista puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, Made in Metal, también las puedes ver en nuestra web Made in Metal en la sección de entrevistas, es Reptile con su disco del 2021, Ruido Orgánico. Reptile sacaron este disco con Malditos Records, si mal no me equivoco, que como mismo sí, y es una banda que ellos se consideran más... latinos que españoles como tal, o sea, tienen un sonido algo latino en su música. Vamos a escuchar dos piezas. La primera es Tu Fantasmas. Volviendo a Reptile, ellos tienen una canción que me gustó mucho la letra y también la música, que se llama Adriana Desesperación. Y por supuesto, aquí les va, porque después vamos a hablar de Adriana.

cuando estábamos en la entrevista, yo le comentaba que la historia de Adriana me parecía similar a la historia de Roxanne. Y a lo mejor si tú eres joven, tú no sabes a derecha quién es Roxanne, pero Roxanne es una famosísima canción que le hizo ganar mucho dinero, no la Roxanne de Toto, que también les hizo ganar mucho dinero a Toto, sino la Roxanne de The Police. Y esto que estás escuchando, bueno, a lo mejor no tienes background para saber que es The Police. Vamos a escuchar Roxanne de The Police. Es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es ese momento en el cual yo te cuento cualquier tontería extra musical o no tanto, porque a veces realmente todo está relacionado con la música, aunque muchas personas no lo entienden así. Yo recuerdo que hay personas, por ejemplo, tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿a ti te gusta la música? Y siempre te va a decir, sí, sí, sí, a mí me gusta la música. Dice, bueno, ¿qué música te gusta? Cuando dicen, músicas, todo tipo de música. Si te gusta todo tipo de música, yo creo que a ti en realidad lo que te gusta no es la música, a lo mejor lo que te gusta es el ritmo, a lo mejor lo que te gusta es bailar. Y cuando dices, por ejemplo, ¿qué tipo de música te gusta? Bueno, a mí me gusta la música para bailar. Realmente a ti lo que te gusta es bailar, y por supuesto bailar sin música se puede, pero no te ves muy cuerdo a veces cuando estás bailando sin música. Así que nada, el caso es que la situación de la música es muy relevante y tiene que ver con un tono personal. Yo me estaba acordando ahora cuando estaba poniendo a Police, que cuando trabajaba en las emisoras que trabajé allá en Cuba, que eran Radio Metropolitana y la COCO, a veces llegaba una persona, ¿no? Una persona, por lo general, funcionario de la emisora, porque a diferencia de las emisoras aquí, que son una o dos personas o tres, o que son un grupo que mantiene los anunciantes, no, las emisoras allá están infladas de plantilla. Hay un locutor, un segundo locutor, un programador, un director de programa, un asesor de programa. Ahí es una historia grandísima. Siempre llegaba alguien y decía, a mí no me gusta el rock. Bueno, pero tú lo has oído, lo has escuchado, lo has entendido. No, pero no me gusta el rock. Y de la misma manera, había alguien que sí era jefe. Yo recuerdo una persona, no voy a decir ni nombre ni emisora. Resulta que esa persona era un alto cargo de esa emisora y le gustaba Kenny G. Así que nada, a coger cintas y grabar discos de Kenny G y poner Kenny G en la programación diaria. Cuando Kenny G se hizo famoso, que no estoy seguro, pero estoy seguro que fue la segunda mitad de los años 90, como mismo antes o después. Kenny G, que se convirtió después en lo que dicen Music for Elevator, música de ascensor. Pero no, Kenny G realmente tiene unas canciones espectaculares. Lo único que, como este es un programa de heavy metal, rock, todas las variantes de rock y del metal, no te voy a poner Kenny G, pero como mismo un día me atrevo y lo pongo y te lo fundamento. Nada, y básicamente esta fue la filosofía barata y zapatos de goma. Espero que te haya gustado. Vamos a continuar con la música, que es el sentido esencial de este programa. Made in Metal con Tony González. Esto que estás escuchando es un trío que se llama Interstate Blues. Es una banda que ha hecho un montón de discos. El disco es del 2021. Se titula Die More Each Day. Como te decía, es un trío. A mí lo que no me gusta mucho es que el sonido sigue siendo como anticuado y tiene ciertos espacios y huecos. Pero nada, así suenan en directo. Es una banda basada en el heavy blues rock con pelotas, como dicen ellos mismos, y una poderosa acción de la guitarra solista que te reventará el cerebro y sacudirá tu mundo a más no poder. Aunque para muchos es una banda poco conocida, ya tienen varios discos. Como yo te decía, el líder de esta banda es el guitarrista y vocalista Jamie Pulpora. Con este lanzamiento, que salió en julio, este power trio solidifica sus marcadas influencias y consolidadas intenciones, volviendo a las raíces del mejor heavy blues del rock de los 70 y 80 que amaban mientras crecían, logrando un sonido más refinado y más personal. Se parece a bandas como Blind Stone, como Jesse Johnson, como Dirty Day Ofty, como Free Rock Sane. En lo personal, te lo repito, es una música muy básica y con pegada, y lo mejor son los solos de guitarra, que son realmente apabullantes. Y para eso te voy a mostrar la canción Harmless Stranger. Can you be so cold? Al contrario, esta es una banda que debuta, pero debuta con músicos, vamos a ver cómo decirte, si músicos más o menos, no te voy a decir ni siquiera que conocido. Conocido es el vocalista Henning Bassi, que fue el vocalista de Metallium y estuvo en Firewind. Estoy hablando de Legends of the Night. El disco es Sorrow is the Cure del año 2021. Es su disco debut. Salió con Pride and Joy Music el 20 de agosto. Y como te decía, es un trío compuesto por Jens Faber, Philip Buck, que ha militado en Dawn of Destiny, y Henning Bass de Metallium. En cuanto ves la alineación, enseguida piensas en un despliegue de power metal a puro estilo europeo, pero no, de eso nada. Es una mezcla homogénea entre el power y el inconfundible heavy metal americano que tanto nos gusta, de los archiconocidos Sabotage, de los cuales soy todo un fan, y que nos dejaron en su legado brillantes discos para la historia. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Walls of Sorrows. Thank you. Por supuesto, no podíamos mencionar a Savatage sin poner una canción de esta espectacular banda y única que existió, esta banda americana de la zona de Florida. La banda Legends of the Night hizo una versión, cierra el disco con una versión de Savatage, una versión de Sirens, pero a mí realmente la versión que han hecho ellos no me gustó. Pero esto no quiere decir que el disco esté malo, el disco está buenísimo. Lo que cuando se trata de hacer una versión de una banda como Savatage es muy difícil. Por eso nosotros vamos a cerrar ya el programa con dos piezas de Savatage. Una es el clásico Power of the Night y la otra es una canción que a mí esa canción cuando yo la escuchaba en su momento al año o a los dos de salir, porque realmente viviendo en Cuba es muy difícil tener un disco inmediatamente, eso fue mucho después ya en este siglo que se pueden tener los discos con más rapidez. Pero bueno, el caso es que esta canción cuando yo la escuchaba en su momento por las emisoras norteamericanas en altas horas de la noche, ese riff de esa canción a mí me ponía nervioso, me alteraba, pero no en mal sentido, sino en un sentido enérgico, que es 24 Hours Ago. Vamos a escuchar estas dos canciones y con esto nos despedimos. Amigas, amigos, esta es la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Solo me queda desearte que espero de verdad que te haya gustado este programa. Bueno, un poco enredado lo estoy haciendo la despedida, pero miren, es que así es la vida. No siempre se puede tener un verbo brillante y que cautive los cerebros y los oídos de hombres y mujeres. Así es la vida. Además, disfruté mucho con esta última parte de Legends of the Night y Sabotage. Y ojalá en algún momento esta banda se reunifique con los que quedan. De todas maneras, Zack Steven está. Y estando Zack Steven, la música puede continuar. Nos vemos la próxima semana. Espero encontrarte aquí donde mismo tú me has encontrado a mí esta semana. Chao.